asaltomataradiorock.com. ¿Qué tal? Ya estamos nuevamente por aquí, los cenutrios del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 602 del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, repartiendo conciencia rockera, diestro y siniestro, desde San Pedro de Galanda, para toda la banda. Por asaltomataradiorock.com y por 30 emisoras más, tanto FM como plataformas online de aquí de Pakistán, del otro lado del charco y de las, hasta desde las antípodas, se retransmite este programa, con lo cual puedes estar escuchando no solamente en asaltomataradiorock.com, sino también en tu emisora favorita, en tu emisora de referencia. Hoy arrancamos con power metal, de este que aprietan los cojoncillos y te salen unos agudos del copón. Y bueno, es una de las bandas representativas del género. Estos son los power metaleros teutones Blind Guardian. Concretamente escuchamos el corte número 4, extraído de The God Machine, La Máquina de Dios, duodécimo álbum de estudio para los Blind Guardian. Esto se titula Sombras Violentas, Violent Shadows. Bueno, conforme van avanzando los programas en esta nueva temporada, vamos recuperando oyentes a lo largo y ancho del pinche planeta. Ya nos están escuchando desde Polonia, desde Costa Rica, desde Paraguay, desde Argentina, desde Uruguay también, desde Estados Unidos, desde México y por supuesto desde aquí, desde Españistán. Puesto desde aquí el mayor de nuestros agradecimientos para todas esas emisoras que tienen el buen gusto de pasar nuestro programa. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. También mandamos saludos para ti que nos estás escuchando vía podcast, porque has encontrado en la web de asaltomataradio.com entre la cantidad enorme de programas que tienes a tu disposición en directo y a la carta, pues has encontrado ahí en lista de podcast nuestro programa, y así que nos estás escuchando. De ahí ese buenos días, buenas tardes, buenas noches con el que siempre os saluda Roxa Rosae. Y como no, también nos llegan los primeros saludos en riguroso directo a live vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos de Liar, de los Ratones Colorados, que hoy tiene protagonismo. Su banda, una de nuestras bandas asociadas, tiene absoluto protagonismo en el programa de hoy, en este episodio 602. Tenemos también saludos Zaragoza Style desde Épila, o sea, sí, Zaragoza Style provincia, nuestra querida Eli Creator. También nos llegan saludos desde Murchante, Nafarroa, Price, San Hammer. Y como bien te decía, los Ratones Colorados tienen absoluto protagonismo en el programa de hoy, Roxa Rosae. Ratones Colorados en Jerez de la Frontera. Te lo decíamos el lunes y te lo tenemos que recordar este miércoles para que lo tengas bien apuntadito en tu agenda. Nuestra banda asociada encabeza el cartel del Al-Andalus On Tour. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en Inopia, el último EP hasta la fecha de los Ratones Colorados. Pero antes te digo el horario y demás movidas de este fantástico concierto de Ratones Colorados en Jerez de la Frontera. Encabezan el cartel de este Al-Andalus On Tour. Joder, me cuesta pronunciarlo la hostia, ¿eh? No sé por qué. Al-Andalus On Tour. Ratones Colorados encabezan el cartel, en el que también estarán Nick Hawk y los Chuminos Inverbes. Lo de los Chuminos siempre trae cola, ¿eh? Pero hoy más, ¿ya? Y si no, esperaros a las bizarradas. Este 23 de septiembre, viernes, a partir de las 22 horas, esa es la apertura de puertas en el polígono Bertola de Jerez, en la nave 14, donde se va a celebrar ese concierto que se organiza desde nuestra asociación cultural colaboradora Rock Machine y también desde nuestros colaboradores de Atope Producciones. La entrada anticipada, 8 euritos, la entrada en taquilla, 10, para la anticipada, en el artículo que acompaña el podcast de este programa de Pequeño Ternasco. Cada día, ya sabéis que a partir de las 5 de la tarde ya lo tenéis disponible. Pues bueno, en ese artículo, justico debajo del cartel que anuncia este Al-Andalus On Tour, que encabezan Ratones Colorados, tendrás enlace directo para la venta anticipada online de este concierto. Toda la gente de Jerez de la Frontera, de alrededores, de la provincia de Cádiz, y todo aquella persona que tenga disponibilidad de acercarse hasta la localidad gaditana, pedazo de concierto este 23 de septiembre a partir de las 22 horas, Ratones Colorados y dos bandas más en el Al-Andalus On Tour. Vamos, que si te lo pierdes es que estás Roxae como un jodido loco. Qué cansado estoy, pasar a curar, me encuentro fatal. No sé quién soy yo, bueno, animal, todo lo encerrará. Jodido Loco, uno de los temas que te encuentras en Inopia, el más reciente EP hasta la fecha de Los Ratones Colorados, sonando nuevamente y por muchas veces más aquí en Pequeño Ternasco. Saco los planos para investigar. No veo un pijo en la oscuridad. Lo que será... Tenemos más saludos dados hasta el desde la capital del Ebro, S. Rubén. A ver, y como a tiras me arrancas la piel. A tiras me arrancas la piel. Jodido Loco. Cazo moscas con un cañón en un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ves ser tan juez, llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel, el puto amo de la estupidez. Bueno, y nuestro chivato de internet también nos indica que ya se está conectando más gente desde Cataluña y también desde Euskadi. Jodida loco. Jodida loco. Jodida loco. Jodida loco. En la oscuridad, lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver. Y como a tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodida, jodida, jodida loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Siguen siendo días de retornos estos primeros compases de la nueva temporada 2022-2023 de Pequeño Ternasco. Primer rincón oscuro de la temporada. Ya sabéis que en esta sección damos rienda suelta a las bandas más extremas del pinche planeta Volcán. Y hoy abrimos con Suffering Hell, Suffering Heaven, sufrir en el cielo, sufrir en el infierno y sufrir en el cielo, que es el título del sexto álbum de estudio, un doble larga duración, para los Dezcoretas, hijos de Utah, Chelsea Green. Escuchas el origen del pecado, Origin of Sin. Más conexiones desde Cataluña, la Catalonia Crew, ahí está SDS. He dicho que los ratones colorados tenían mucho protagonismo hoy, pero DES también, también. Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Pues hemos empezado el Rincón Oscuro en Estados Unidos, pero ahora ya todas las bandas son de aquí, de España y están más concretamente de la zona costera del Levante. Bueno, calla, no, que estos no son precisamente la costa, que son de Lleida. Tuvimos oportunidad y de hecho nos dieron en mano su nuevo CD single, la gente de Blind Point. El pasado 9 de julio en el Can Mercader Festival ahí en Barcelona. Un CD single titulado A Technical Default, con dos temas, del cual escuchamos el primero de los cortes, este Iridescence of Darkness. La iridiscencia de la oscuridad. Blind Point sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en el Rincón Oscuro Co. We're in the center of the darkness.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sobrepasada la media hora de programa, continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com o en la sintonía de cualquiera de las más de 30 emisoras alrededor del pinche planeta, Pañistán, el otro lado del Atlántico, las antípodas que pasan este tu programa. Nuestro máximo agradecimiento desde aquí, desde el sampler. Y también nuestro máximo agradecimiento si nos estás escuchando vía podcast, porque te has descargado nuestro programa o lo estás escuchando online desde el menú de programas a la carta de asaltomatarradiorock.com. Desde el menú de podcast, perdón. Bueno, pues hemos escuchado el último tema que hemos escuchado. Nos lo ha pasado, obviamente, Des, porque es de su banda, los Esther Thor. Y la primera de las bizarradas que vamos a disfrutar y con la que nos vamos a partir de risa también nos lo ha pasado Des, Roxa Rosa. Y vamos para allá con este titular: patas fritas con sabor a chochete, la última moda. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Creo que no va a costar mucho encontrar algo mejor que unas patatas fritas con sabor a chumino. Hoy las bizarradas, ya lo vais a ver, son chuminadas y polleces. ¿Cómo reaccionarán aquellas personas que se escandalizaron con el turrón de patatas fritas de Albert Adrià cuando descubran estas chis con supuesto sabor a vagina? Pues detrás de esta auténtica chuminada de lanzamiento comercial se encuentra una empresa lituana llamada Chas. Chas, patatas con sabor a chocho. Chas, que ha catalogado esta novedad como un producto para mayores de 18 años. Y no es suficiente tontería el aroma este que le han dado. Encima tienes que ser mayor de edad. Anda, vete a tomar por culo. Para que la sepan apreciar. Sí, mira. Como que con 18 años la gente no... Que han comido poco. Los chavales poco. No saben a qué saben los chochetes ya, ¿no? No, que han comido poco aún. Bueno, pues como era de esperar con estas tontadas que surgen en internet, la noticia se ha propagado como la pólvora y ha llegado a programas de televisión de España, como el que conduce el inútil de Joaquín Prat en Telecinco, que no ha dudado en probarlas en directo como tantos youtubers e influencers alrededor de la red de redes. La empresa esta de marras asegura que el mundo se va al carajo porque, según varias investigaciones, los millennials tienen 3 veces menos sexo que sus padres a la misma edad. Hay que tener un agujerico para ver lo que hacen o lo que dejan de hacer en sus ratos libres, ¿sabes? Venga. Así de tontamente comienza el argumentario de la compañía, que afirma que es increíble que alguien elija las redes sociales en lugar de la comunicación en vivo, las citas y el sexo oral. El equipo de Chas es joven, audaz y socialmente responsable, por lo que tomamos esta desastrosa tendencia de manera muy personal. Decidimos llamar la atención de todos y contribuir así a solucionar este problema. Así surgió la idea de crear las primeras patatas fritas Pussy Flavor, sabor a coño del mundo. Dice Des, pensar en esto, abrir la bolsa y aspirar profundamente. Ya te digo que alguno abrirá la bolsa y meterá la polla. ¡Welcome! La empresa también revela a qué público va dirigido este snack. Chas crea chips con los sabores más atrevidos. Nos gusta experimentar, sorprender a nuestros fans y no intentar complacer a todo el mundo. Pues a mí, desde luego, no me van a complacer porque no las voy a probar. Pero sí puedo tratar de imaginar su sabor y se me antoja entre... dulce y oxidado. Este es el tema que nos han mandado los jarroqueros vizcaínos, Huracán Rose. Adelanto de su próximo disco, que va a salir este 22 de septiembre y que llevará por título Ascendente Vertical. Pues ahí los tienes, escuchándolos antes que ningún lado en Pequeño Tarnasco. Huracán Rose desde Vizcaya, dulce y oxidado. Mucho mejor que las patatas fritas estas, vamos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si la anterior bizarrada ha sido una chuminada, esta siguiente es una pollez bastante grande, por cierto. I'm gonna make me fall. Pues y otra cosa no, pero este protagonista de esta bizarrada la tiene grande un rato. Vamos allá, Rosa, Rosa. Tommy Lee se abre un OnlyFans para poder subir fotos de su cipote. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, tampoco es que no me venía bien esta coletilla. El pasado mes de agosto, el batería de los Motley Crue, Tommy Lee, subió a su cuenta de Instagram una foto completamente desnudo, mostrando incluso su pene, como para no mostrarlo, si no se puede salir de la foto. En una imagen que duró muy poco tiempo, pues los de Instagram no admiten los desnudos explícitos. Y los no explícitos tampoco, la verdad. Sin embargo, bastaron esos pocos minutos en Instagram para que las redes se llenaran de réplicas de la foto y para que fuera uno de los temas virales del verano. Ahora Tommy Lee ha anunciado a sus fans que ha decidido abrir una página de OnlyFans, una plataforma en la que los usuarios pagan por ver el contenido que suele ser de índole sexual o erótica, de famosos y no tan famosos, o gente que pretende hacerse famosa. Tommy Lee aseguraba que en esta nueva plataforma puede ser más libre, pues Instagram no le permite subir fotos desnudo. Puedes mostrarle a cualquiera lo que quieras y no lo quitarán, decía el músico, que ya está más cerca de los 60 que de los 50, pues ya tiene 59 añazos. Decía el tipo, ven y únete a mí en OnlyFans para divertirte, ya que Instagram no nos permitirá hacer nada, decía el rockero, que por cierto, aquí está el truco del almendruco, cobrará unos 40 euros al mes porque vean sus fotos y vídeos chorras, o de su chorra, mejor dicho. Pues si va a cobrar esto por verle en foto, no me quiero imaginar lo que pedirá porque se la chupes. Y ya no digo nada si lo que quieres es que te la incruste. Ahora, eso sí, el tipo ha anunciado esto bien alto y libremente. Lo que viene a traducirse por o como loud and free. Que es ni más ni menos el título del nuevo sencillo extraído de Black and Gold, el quinto larga duración de estas jarroqueras suecas que no se cantan y que responden al nombre de Mamá Trueno, Thunder Mother. Esta les pasa como al pipote de Tommy Lee, que tampoco caben en la foto. You're for a ride, stir it up. Pues a puntito de finalizar este episodio 602 de Pequeño Ternasco aquí en asaltomatarradio.com y en todas las emisoras, más de 30 emisoras que tienen a bien pasar nuestra señal y nuestro programa para que lo puedan disfrutar. Pues eso, en tu emisora de cabecera, en tu emisora favorita, mil gracias. Bueno, vamos a aprovechar ya que nos queda un poquito de rato para recomendaros aquí en la sintonía de asaltomatarradiorock.com y ahora las demás emisoras, no sé qué programas van a continuación nuestra, pero las de esta emisora sí. Así que si estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, que sepas que ahora en cuanto acabemos nosotros, puedes disfrutar de otra semana de rock con nuestro compañero Javi del Valle. A lo que acabe Javi, a las 17:00 hora Madrid, llega nuestro compañero Metal DJ Mano de Plomo Dani con su Rock Station FM. En riguroso directo en tu recto, por cierto. A las 19:00 podrás disfrutar de una selección de los mejores temas que sonaron ayer en Trovador Urbano con nuestro amigo y compañero David Calderón. A las 20:00 desde San Joan Despí, nuestros compañeros del Metal Vortex, también en riguroso directo tu recto, trayéndote lo más mejor del heavy metal. Y a las 22:00 desde Los Madriles, nuestro compañero Tony González y su Made in Metal. Ahora nosotros lo vamos a ir a por la última sección del programa. Ahora sí, que como todas y todos bien sabéis, y si no lo sabéis, lo vais a conocer en este preciso instante, es... Tocamientos en... El relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita extraída del recién salido Under the Midnight Sun, Bajo el Sol de Medianoche, un décimo álbum de estudio para una de mis bandas favoritas, por no decir la más favorita de todas, los británicos The Cult. It all ends the same. Ian Astbury, Billy Duffy, Ian Astbury, esto es Give Me Mercy. In a wilderness love. Lo que vendría a traducirse como un poquito de misericordia, por favor. In the tides of this world. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Give me mercy, love will find you. Offerings of joy. luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí que nos vamos a cascarla, nos vamos con la música a otra parte. Roxa, Roxa, nos despedimos. Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenazco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, en las redifusiones o en el podcast. Y te recuerdo, como hago también cada día de lunes a jueves, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perseguido por la polla de Tommy Lee o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agures, bonamures, si os quieren. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillarle el pis. Solo